Estamos en comunicación con Hipólito Solari Yrigoyen, presidente de la Unión Cívica Radical. Hoy hay una reunión con el ministro Randazzo, ¿es así, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien, por suerte. En cooperativa para todo el país, y queríamos preguntarle cuál es la impresión que tiene de lo que sucederá hoy en esta reunión. Bueno, mire, el partido no ha sido invitado a una reunión con el ministro Randazzo. Tengo que decir, sinceramente, nosotros nos hemos reunido ayer y también hemos hecho el análisis. Ayer se cumplió un mes del diálogo. Seguimos defendiendo el diálogo y lo seguiremos haciendo conforme lo ha hecho la Unión Cívica Radical en sus 120 años de historia, como un instrumento fundamental del sistema democrático. Pero si el diálogo tiene éxito o no tiene éxito, ya no depende de nosotros. Nosotros cumplimos con nuestro deber, pero ahora depende de la respuesta del gobierno. Ya ha pasado un mes y no hemos tenido el más mínimo indicio, ni siquiera un llamado telefónico, que muestre que el gobierno está analizando, que tiene alguna voluntad de cambio. Por el contrario, la actitud de la mayoría justicialista en el Parlamento muestra que todo lo que están haciendo tiende a mantener el statu quo y no modificar nada o tomar medidas sin ninguna importancia. Y a veces dicen no, porque bueno, esto tiene un alto costo fiscal. Hay medidas que no tienen ningún costo fiscal. Es cierto que el gobierno siguió una política equivocada en estos últimos 6 años de introducirnos en un festival a lo loco de subsidios por todos lados y que ahora el país no está en condiciones de continuar. Pero, por ejemplo, modificar el Consejo de la Magistratura no tiene costo fiscal y, sin embargo, no lo quieren hacer. Sincerar los datos del ideológica, INDEC, por ejemplo, tampoco tiene costo fiscal y se sigue mintiendo. Ayer mismo se dio una información mentirosa sobre la inflación. Y se quiere hacer creer que la pobreza disminuye cuando tenemos un 40% de pobres. Esto es muy grave, la situación social en la Argentina, y el gobierno tiene que comprenderlo. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, pero hace falta cambiar. No se puede seguir todo en el rumbo que se estaba en ese hasta el momento. Es decir, hay un mensaje del pueblo argentino. El gobierno les dijo al pueblo, ustedes tienen que defender nuestro modelo. El pueblo ha dicho, bueno, este modelo no nos gusta. Bueno, tienen que tener en cuenta y, bueno, ir realizando cambios. El gobierno quiere instituciones, el país quiere, el pueblo quiere instituciones que funcionen, no un poder legislativo sometido a las órdenes del poder ejecutivo a través de la mayoría justicialista parlamentaria. No quiere que el gobierno nombre jueces solamente a personas adictas a su posición y así todo. Doctor, estoy aquí en la mesa con Luis Delía y Carlos Montero, que lo quiere saludar. ¿Cómo no? ¿Qué tal, doctor? Buen día, Luis Delía le habla. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. Igualmente, doctor, es un honor hablar con uno de los dirigentes radicales que ha tenido una de las trayectorias más coherentes y con un profundo sentido de pertenencia al campo del pueblo. Quiero antes que nada expresarle mi total reconocimiento y decirle además que preguntarle qué esperan del diálogo, qué tendría que hacerse para salvar el diálogo y qué cosas son irrenunciables para su fuerza política, dado que si uno pone 10 o 15 temas sobre la mesa, obviamente quizás no se puedan practicar todos, pero ¿cuáles son, los ítems innegociables en el diálogo con el Gobierno Nacional? Bueno, en primer lugar le agradezco las generosas palabras que ha tenido para mí y quiero decirle que hay temas fundamentales para mejorar la calidad de las instituciones argentinas, que está seriamente deteriorada. Por ejemplo, las facultades extraordinarias, los poderes extraordinarios. Eso es un tema irrenunciable. Otro tema irrenunciable es hablar con sinceridad. No se puede tener un organismo como el INDEC destinado en la actualidad simplemente a engañar a la gente con datos falsos. En tercer lugar, queremos la independencia de los jueces. Para eso hay que volver a la anterior composición del Consejo de la Magistratura y que el Poder Ejecutivo no tenga una mayoría que pueda vetar las designaciones de los jueces que se hacen por concurso. Bueno, todo esto es irrenunciable para nosotros. Queremos luchar realmente por la vigencia constitucional, que haya independencia de poderes, y sobre todo queremos conocer cuál es la posición del Poder Ejecutivo para luchar contra la pobreza. No queremos que nos hagan anuncios espectaculares como se han hecho de que se iban a construir autos baratos para que todo el mundo comprara, o que iba a haber préstamos hipotecarios para que todo el mundo pudiera acceder a la vivienda, o que se iban a financiar la venta de bicicletas. Nos han dicho de todo. Todo eso han sido cuentos chinos. Ahora, por eso queremos medidas concretas. El pueblo en alguna medida lo ha exigido con la forma como se pronunció en las últimas elecciones. Doctor Yrigoyen, ¿cómo le va? Carlos Montero, mi nombre. ¿Cómo le va, Carlos Montero? Mucho gusto. Mire, yo escuché todo el análisis que hace usted sobre el diálogo, la situación del gobierno nacional, las instituciones. Pero me preocupa, yo pensé que después del 28 de junio, yo soy un defensor de los partidos políticos, creo que es la forma donde la gente se agrupa, el pueblo se agrupa, me parecía que el radicalismo iba a ser esa oportunidad para empezar a ordenarse, a agruparse, ser una fuerza de oposición ordenada, seria y con posibilidades. Digo, para que impedir que se aparezca acá los Cobos, los Lirita Carrió, los López Murphy, que se escapan por los costados. Pero me llevo la sorpresa de lo que ocurre en la capital federal, donde por ineficiencia de quien conduce y del radicalismo de la capital, se venció el mandato del plenario de delegados del Comité de Capital. No se convocó a reunión, ha quedado prácticamente acéfalo un partido tradicional de como el radicalismo en la capital federal, mientras las peleas internas, el radicalismo y la ceguera, el chiquitaje, los está diluyendo y está quitando una posibilidad de construirse como una fuerza de oposición seria, como un partido político que necesita la capital para impedir que algunos arribistas con plata aparezcan de candidato. Y me parece que están mirando solamente para afuera y se olvidan de mirar para adentro para ver cómo organizan su propio partido. Me parece que están perdiendo una oportunidad, doctor. Sí, bueno, por empezar, la capital federal no es el país, ¿no? No, pero es un sector importante. El radicalismo ha sido muy fuerte en la capital. Se ha desmantelado y con estas actitudes me parece que tienden a desaparecer y aparecer, insisto, López Murphy se presenta de candidato, Lilita Carrió gritando cosas. Digo, me parece que están perdiendo una oportunidad en la capital federal, por lo menos. Sí, ni López Murphy ni la doctora Carrió integran la Unión Cívica Radical, ¿no? Ellos son aliados. Nosotros hemos construido un espacio político, nos ha costado un esfuerzo, pero creo que valía la pena, no de fuerzas iguales, pero sí con cierto parentesco ideológico, con la coalición cívica, con el Partido Socialista, para ofrecer una alternativa distinta a la del gobierno. Si no, el gobierno pareciera que un justicialismo tiene como alternativa a otro justicialismo y así sucesivamente. Correcto, es así, lamentablemente, porque el radicalismo se diluye en cosas menores, en buscar cómo arregla con los medios de comunicación para parecer al oído lindo a los comunicadores y a los sectores corporativos, y se pierden de ser el partido político. Esto es lo que me da la sensación, y el ejemplo sí, más claro es la capital federal. No participo, Montero, de su opinión. El radicalismo está jugando un rol muy importante. Es cierto, no somos un organismo de seres celestiales, somos seres humanos, tenemos errores, tenemos que irlos rectificando, etcétera, pero el radicalismo está bien encaminado. El radicalismo tiene una definición muy clara de partido opositor serio. Nosotros somos siempre una alternativa de gobierno. Somos un partido de gobierno, ya sea que lo ejerzamos o ya sea que controlemos al gobierno. Siempre tenemos territorialidad, estamos hasta en el último rincón del país, estamos trabajando, tenemos técnicos, tenemos bloques parlamentarios, tenemos intelectuales, tenemos muchos equipos trabajando. Yo mismo, que presido la convención, tengo la suerte de tener una cantidad de comisiones que están trabajando permanentemente, elaborando ideas y aportando ideas. Conozco su trayectoria, doctor, y la comparto y comparto lo que dicen los partidos políticos. Pero en el caso de la capital federal me parece que les estalló el tema, se quedaron sin mandato. Han perdido la posibilidad, ante el plenario de delegados del Comité de Capital perdió, se le mencionó el mandato, las autoridades de la ciudad, del partido de capital, no existen más. Digo, me parece que deben preocuparse un poco por mirar la fuerza propia, porque necesita la Argentina tener un partido político serio como fue en su momento el radicalismo. En la época de Bolín, como le digo, la capital es un distrito importante, pero no es el país. En líneas generales, el radicalismo está bien equipado. Yo lamento que haya habido este problema en la capital, que yo estoy seguro que se va a solucionar a breve plazo. El radicalismo de la capital ha elegido un gran diputado nacional, como es el doctor Gil Lavera, que estoy seguro que va a representar muy bien al electorado de la capital federal en la Cámara de Diputados. Doctor, le tengo que agradecer por la comunicación. Ha sido interesante charlar esta mañana, a pesar de no tener algunos puntos del todo en el que acorde vos, pero creo que parte de bueno, la idea es esta, la democracia, eso enriquece al sistema, que podamos expresar opiniones distintas. Finalmente, era esto, finalmente, doctor. Bueno, muchas gracias. Un honor haberlo tenido en el programa, doctor. El doctor Hipólito Solari dijo ayer, presidente de la Unión Cívica Radical, la tapa de Clarín hoy manifestaba a Carlos en título grande, ¿no? Sí, yo creo que mira el documento, la famosa la página ojo genio y no navega el propio. Digo, porque ellos están mirando, se están desordenando su partido, buscando alianzas momentáneas, queriendo ser los voceros de la mesa del campo, de los patrones del campo, me parece que se equivocan queriendo en este momento defender atacar el tema del fútbol y creer que esto de estatización del fútbol se llama estatización del fútbol. Parece que se pierden la oportunidad de querer de apoyar lo bueno y criticar lo malo. Bueno, es bueno conocer, ¿no?, las posturas, las posiciones, por eso lo dejamos charlar, lo dejamos hablar.